Entre millones de estaciones y frecuencias radiales de este planeta, surge la única radio 100% interactiva. Radio Independiente. Transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo. Vía Láctea, Galaxia Andrómeda. ¿Qué pasa, Casanova, mami? A huehue toca. No juegues, no me estés albureando. Sí, también llegamos a tu pueblito. Tombuctú. Satélite Morelos 2. Anillo periférico. Sin albur. Hollywood, la raza y circuitos computacionales. Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. Hacemos radio para tus sentidos. Hacemos radio para tus sentidos. Explotamos tu imaginación. Entramos en tu interior. Queremos conocer tu opinión. Ponte en contacto con nosotros. radioindependiente@live.com. radioindependiente@live.com. radioindependiente@live.com. ¿Y por qué lo repites tantas veces? Pues para que te lo aprendas, güey. radioindependiente@live.com. Radio interactiva, 100% independiente. Lo mismo, pero al revés. ¿Escuchas Radio Independiente? ¿Quieres más? Nada más. Muy buenos días, buenas tardes a toda nuestra gente bonita que nos escucha allá tras de estos micrófonos. Bienvenidos aquí a la entrevista. Como siempre, es una sorpresa para todos ustedes. Y por supuesto, los que capturaron la imagen y tuvieron a bien ver el post, pues los estábamos aquí recibiendo con los brazos abiertos. Y hoy tenemos manteles largos en la entrevista, porque nos visitan dos elencos y vamos a hablar acerca de estas dos obras que se presentan. ¿En dónde, mi querido Eric? En el Teatro Campo. Bueno, en el Teatro Campo, y acaban de escuchar esa voz varonil de locutor de radio, que es Eric, y que va a estar con nosotros porque vamos a hablar acerca de esta obra que se llama Speed Mouse. Bienvenidos, un aplauso a todos ustedes. Y al público que nos hace el favor de escuchar. Ya escucharon, tenemos casa llena, así es que no se van a aburrir, porque aparte vamos a tener música, música del gusto de los invitados del día de hoy. Y bueno, para empezar, vamos a comentar de qué se trata, a qué vienes, mi querido Eric. ¿A qué venimos? Bueno, pues venimos a hacerles la invitación a esta puesta en escena. Es nuestra última función. Daniel Santi, que está aquí con nosotros, y yo hemos estado trabajando en esta obra en un trayecto de hace 3 años y medio aproximadamente, y pues ya llegó la hora de decirle adiós. 3 años y medio y apenas nos enteramos aquí en Radio Independiente. Así es. ¿Cómo puede ser posible esto, cara? Pues así de difícil es la difusión, ¿no? De la cultura, del teatro aquí dentro del estado. Sí ha sido un poquito complicado, lo cual también sorprende mucho, porque las veces que nos hemos presentado nos ha ido bastante bien, lo cual quiere decir que la gente de voz en voz, ajá, ¿no? Se ha ido recomendando el espectáculo y pues bueno. Suele ocurrir que esto del boca en boca es lo más efectivo, ¿no? Sí. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuáles han sido las críticas? ¿Cómo se va la gente? Pues la gente se va satisfecha. No, sí hemos tenido casos aislados por ahí, los cuales son válidos, porque todas las respuestas son válidas al ver un espectáculo, de gente que de repente se queda un poquito en conflicto con lo que ve, porque no lo entiende. Es un espectáculo poco convencional realmente. No hay objetos en el escenario, no hay absolutamente nada más que la corporalidad, la luz, el sonido y lo que la gente quiere imaginar junto con nosotros. Y mover conciencia, supongo, también. Pues fíjate que ligeramente, digo, el solo hecho de ir a ver teatro yo creo que ya mueve conciencia, ¿no? Pero el espectáculo no está formulado para tener un conflicto social o algo que... Digo, una retroalimentación. Exactamente. Es plenamente diversión. Entretenimiento. Y bueno, la otra voz también varonil, así bien potente, es de Mac. Sí. Que también está por aquí. ¿Cómo te va, mi querido Mac? Me va muy bien. Como dice Eric, es Shin en la obra, para cuando asistan el martes 16. Hemos trabajado este proyecto desde hace 3 años y medio y queremos dar una invitación abierta Ajá. Porque sí, nos ha ido bien, pero todo ha sido de boca en boca. Mucho del trabajo que hemos hecho ha sido independiente, no hemos tenido mucho apoyo por parte de otras compañías o por parte de patrocinios. Entonces nos ha costado trabajo mantener Speed Mouse. Y esta vez pues nos despedimos porque tenemos otros proyectos que uh-huh. vienen de parte del grupo Epitafio, que es el grupo que formamos Eric y yo hace años. Y queremos ir renovando las cosas en las que estamos trabajando. ¿Cuántas veces lograron presentar esta obra? Híjole, pues no llevamos ni conteo, fíjate, porque si no, en todo caso hubiéramos hecho como develación de placa o algo ahí, sí, ¿no? Pero no llevamos el conteo. Yo creo que estuvimos en temporadas no continuas. En estos 3 años estuvimos descansando por meses, ¿no? Y retomábamos otra vez temporadas. Entonces, es un poco ambiguo decirte un número ahorita de funciones que hayamos tenido, pero yo creo que sí fueron bastantes. Sí. Se nota en tu cara de asombro de que pues han trabajado fuerte. ¿Cómo se llama la compañía? Grupo Epitafio. Grupo Epitafio. ¿Cuándo fue conformado? Pues hace 8 años empezamos con una obra que se llama Naturaleza Muerta y Marlon Brando en la Ciudad de México, en el Teatro La Capilla, en Coyoacán. Y ahí develamos placa, de hecho, fue un espectáculo al que le fue también bastante bien. Y después continuamos nuestras labores y todo el trabajo del Grupo Epitafio aquí dentro del estado. ¿En qué consiste poder obtener esa consistencia como grupo? Pues creo que en entenderse, en encontrar gente que quiera lo mismo que tú y que tenga más o menos las mismas ideas, ¿no? Aunque difieras en 2-3 cosas, pero la idea es encontrar gente que trabaje de la misma manera que tú. ¿Dirigen varios o se concentra la dirección en uno solo? Pues no se estableció nunca realmente. De hecho, fue un proceso muy orgánico. Daniel Santi es autor, es dramaturgo. Entonces Él ha escrito varias de las cosas que hemos puesto en escena, y otras cosas son adaptaciones que hacemos o textos que ya encontramos armados. Y digo, no lo hemos organizado así porque sin querer él ha escrito y pues yo me he puesto a dirigir. Así es. Oye, y bueno, retomando, ¿por qué Epitafio? Bueno, eso se lo dejo a Santi. Epitafio surgió porque, al igual que en los epitafios que tú dejas cuando estás en un cementerio, la última oración que quieres dejar para quien te lea, es lo mismo que nosotros quisimos hacer, pero mientras estamos vivos. De tal manera que nosotros queremos dejar nuestro epitafio en cada una de las funciones que damos, de manera que la gente pueda saber qué es lo que estamos haciendo. No hasta el final de nuestros días, sino en cada una de nuestras funciones queremos ir dejando algo que la gente pueda disfrutar, pueda apreciar y se pueda llevar. Y bueno, ¿cuál es la finalidad de hacer teatro? ¿Por qué teatro? ¿Por qué no jugar fútbol? ¿Por qué no irse a la Olimpiada? Pues porque, para empezar, el fútbol nunca se me dio muy bien. Sí. Soy medio pata de palo. Y lo digo realmente peyorativamente, ¿eh? Y que me escuchen a los que les gusta el fútbol. Detesto el fútbol. Pues fíjate, no, realmente yo creo que es vocación, ¿no? Encuentras lo que te gusta. Aparte, encontramos la manera de poder decir lo que queremos decir a través del teatro. Y son un montón de cosas y a lo mejor clichés que ya la gente ha escuchado, ¿no? Porque me gusta hacer un montón de personas que no soy yo y etc. Pero realmente es algo que nos llena, al menos personalmente creo que es algo que me mantiene en pie día tras día y por eso no lo dejo de hacer. Es mi mayor orgullo, mi trabajo. Y aquí Mac como que me peló los ojos, dijo, ¿cómo que no te gusta el fútbol? No, yo estoy igual que tú, odio el fútbol, no me gusta para nada. Cuando era niño mi tío hizo un equipo de fútbol para mi hermano y para mí. Ajá. Y definitivamente él se quedó el equipo, mi hermano y yo nos fuimos porque... Ajá. No me gusta el fútbol. Bueno, pues yo quiero que sepan, no se trata de echarle al fútbol, bueno... No, sino, qué bueno, hay mucha gente que... Sí, qué bueno que hay gente que lo puede practicar, ¿no? Sí, qué padre. Yo la neta no pues puedo. Pues sí, exactamente. No todos los deportes son para todo el mundo, sí, realmente. Claro. Digo, no es que no sean, que seamos antideportistas, pero el fútbol en específico no es mi rubro. Sí, y me imagino que de muchos de los que están escuchando, pero bueno, para eso es también el teatro, ¿no? Para que te dediques a otras actividades. Claro. Y que tengas alternativas. Y que a lo mejor las consideras un poco más ad hoc con lo que a ti... te gusta hacer. Y yo quiero preguntarte, ¿hay forma de integrarse a ese grupo Epitafio? Pues sí, de vez en cuando hacemos casting para los montajes nuevos, hacemos ahí convocatorias y demás. Es un poco difícil, por lo regular ya vamos con gente que nosotros ya tenemos en la cabeza porque ya sabemos cómo trabajan y demás. Pero cuando están las convocatorias abiertas, sí sugerimos que todos los que estén interesados vayan porque luego no saben o descubren que tienen ahí un actor y entonces ya nada será cosa como de prepararlos, ¿no? Pero realmente ya buscamos a alguien que tenga un poquito de antecedentes para poder sacar el trabajo rápido y de la manera más óptima. Y bueno, ¿cada cuánto más o menos es necesario reciclar una obra? ¿Se da por la asistencia del público o porque hay muchas ganas de parte del elenco de continuar? ¿O porque hay mucha lana de parte del empresario o del director? Porque suele ser el director y el empresario al mismo tiempo. Sí. ¿Qué detalles debe haber detrás de una puesta en escena para que perdure? Bueno, en Epitafio esas cuestiones dependen de la afluencia también del público. En cuanto a Speed Mouse, la verdad nos hemos extendido porque hemos tenido muy buenos resultados. En otras obras que hemos tenido en Epitafio, por ejemplo la de Soy, que esa la habremos puesto hace un año y medio, quisimos hacer una temporada corta, pero una temporada corta de tal manera que pudiéramos llenar todas las funciones. Entonces fueron días muy intensos de Soy con cupos llenos en temporada corta, eso lo decidimos internamente. Quisimos hacer nada más una temporada corta y es así como se lanzó. En Speed Mouse nos gusta estar, como es una obra muy flexible, podemos adaptar cosas. Entonces hemos hecho adaptaciones de Speed Mouse, por eso se ha extendido tanto. En cambio, Soy no se puede agregar más. La obra la conoce un número de personas y ya no es una obra para volver a ver. Es decir, con una vez basta. En cambio, Speed Mouse no. Estás cambiando los capítulos dentro del espectáculo y la gente está disfrutando cada vez más contigo. ¿Hay esa forma de hacer diferente cada una de las presentaciones? Sí. Aguánteme tantito. Vamos a un corte musical con el maestro Luis Eduardo Aute, que se está recuperando. Desafortunadamente tuvo por ahí un episodio de... Creo que fue un asunto del corazón, no estoy seguro de qué se trató, pero bueno, de cualquier forma queremos brindarle este homenaje poniendo parte de su material musical y esto es El Viento, El Tiempo del maestro Luis Eduardo Aute. Regresamos aquí porque está el grupo de Pintapi. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. No se trata de hallar un culpable. Las historias no acaban porque alguien escriba la palabra fin. No siempre hay un asesino. Algunas veces toca morir. Lo que viene se va, como suele pasar. El viento, márchate si ha llegado la hora. Date prisa que como ya sabes es muy impaciente el amor. No malgastes ni un segundo. Después de darle cuerda al reloj, que un cumplido de más no te vaya a robar el tiempo, el tiempo. Y no queda nada, las espinas, las rosas se las llevó el viento. El tiempo. Ahora solo la vida te espera, con los brazos abiertos y el firme deseo de hacerte feliz. Puedes irte cuando quieras, no hay muros que te impidan salir. Y no mires atrás. que te va a despeinar el viento, el viento. Qué difícil decirte hasta luego cuando no es el terror de perderte este miedo a no verte jamás. Ya no hay puntos suspensivos, llegó el rotundo punto final. Cuando la soledad solo espera matar el tiempo, y no queda nada. Las espinas, las rosas se las llevó el viento, el tiempo. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en la entrevista con este magnífico, magnífico elenco de Speed Mouse. ¿No? Ya estamos aquí. Ya estamos de regreso. Así es. Y bueno, se quedó una pregunta allá al aire. Ajá. Y antes de contestarla, vamos a saludar a Eddie Rojas, a Rick Sanz, que también es un gran amigo que siempre está conectado acá en Radio Independiente. Muchísimas gracias por darle like en nuestras publicaciones y por supuesto pues a todos los que se están conectando, que son bastantes. Ya tengo a Claudia Sánchez, Mónica Rosas, está también Mirmar Patti, Patti Rivera, Viridis Ferenic, Magistrejo, Ornelas Toledo, Demetrio García, Blanquita Cano, Lupita Camarillo, Ave Martis, Brisán Pablo, en fin, todos aquellos que están conectados, ya son más de 80 los que están dando like. Así es que muchísimas gracias por encontrarse ahí detrás del micrófono. Espero que la estén pasando bien, porque estos viernes son fatales. A veces regresa uno todo fumigueado y lo que menos quiere es levantarse. Así es que estén ahí en su casita tranquilos, escuchando Radio Independiente y escuchando lo que nos tienen que decir estos amigos de Epitafio también. Así es. Que es la compañía de teatro que dirige Dani, ¿sí? No. La es un grupo, somos cofundadores. Ok, sí. Las puestas en escena las ha dirigido Eric, de tal manera que en ausencia de alguno, pues el otro toma la batuta. Sin embargo, es parte de ambos. Es nuestro pequeño hijo de 8 años. Y bueno, por lo que he visto, se comportan también como una familia, que es lo que pretendemos, sí, aquí en Radio Independiente, que todos seamos parte de esta gran familia. Muchísimas gracias. Y bueno, también por acá Jairo Chavarría Meneses, que también pone like a nuestra publicación. Víctor Hugo Torres Araiza, contador, gracias, por ahí te voy a hacer una consulta luego, así es que estate pendiente. Soco Márquez también, muchísimas gracias por conectarse. Todos, qué bonita familia somos, Chihuahua. Y a ver, bueno, se quedó la pregunta. ¿Se acuerdan de cuál era? Sí, claro. Si se puede adaptar el espectáculo, ¿no? Si es diferente cada vez, sí, que se presenta. Exactamente. Pues sea Speed Mouse o no sea Speed Mouse, todos los espectáculos en teatro pues son distintos cada vez que se presentan, ¿no? Digo, esa es la ventaja o desventaja de estarse presentando en vivo. Speed Mouse, comentamos hace rato que, bueno, Daniel comentaba hace rato que podíamos quitar, agregar o complementar capítulos del espectáculo, porque precisamente es eso, es un espectáculo que sí tiene una hilaridad, sí tiene una línea a seguir, porque tiene una historia, pero dentro del espectáculo, digo, por el hecho de ser comedia y por saber de qué trata el espectáculo, que es un control remoto que está perdido en el espacio y que constantemente cambia el orden de escenas de lo que estás viendo en el escenario, pues nos permite cambiar algunos cuadros o modificarlos o improvisar incluso, ¿no? Porque nos divertimos mucho también en escena improvisando. Me decías que en esta puesta en escena no hay, como quien dice, un escenario armado. ¿Estás viendo a dos actores o cuántos? Pues estás viendo a cuatro, bueno, estás viendo a tres personajes en escena y escuchando uno en off, con voz, nada más. Son cuatro personajes dentro del espectáculo. ¿Y de qué trata este asunto? Pues sí, el espectáculo trata de este control remoto que se ha perdido en, obviamente no sabemos dónde, pero sabemos que alguien lo tiene porque constantemente está presionando los botones de este control que altera el orden de nuestro espectáculo. Entonces, en este descubrimiento, en este tratar de descubrir, ¿no?, quién tiene el control, van sucediendo cosas o nos van cambiando el canal y las tareas, ¿no?, de lo que sucede. Pues son distintas, cada oscuro, cada apagón cambia, cada transición de luz. Entonces eso es lo que lo vuelve interesante y hace que el público esté todo el tiempo a la expectativa de qué es lo que va a pasar. ¿Dirigido a qué público? Todo público. A todo público, sí. ¿Pueden ir con pequeños de 8 años para arriba? ¿Algo así? Así es. De hecho, ahí es donde van a descubrir los adultos que también están con su imaginación y su niño interior, la verdad, okay. Porque eso es lo que decíamos al inicio. Hay mucha gente que se sale no entendiendo porque pues no son demasiados los elementos y a lo mejor no son suficientes como para que él pueda crear o imaginar todo lo que nosotros estamos haciendo en escena. Muy sí, bien, nos muy han tocado, suena muy interesante. Sí, nos han tocado comentarios de niños que cuando salimos los escuchamos decir a sus papás: papá, ¿viste al niño? ¿Viste qué bonito estaba el perro? Porque tenemos un perro, pero el perro es imaginario. El niño lo ve bonito, nosotros solamente lanzamos que existe un perro, damos el tamaño, damos algunas características del animal. Es completamente imaginario y los niños ven perfectamente al perro, ¿no? Y los adultos dicen: ¿qué perro? ¿O de qué me estás ¿qué hablando? Perro. ¿Qué perro? Se oye chistoso. Oye. Y los niños perfectamente pueden imaginar todo lo que está sucediendo en... ¿Qué vamos a hacer para que vaya la gente a ver esta obra? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues primero asegurarles que se la van a pasar muy bien. Se la van a pasar bien. Que van a imaginar muchas cosas. Hay que pues estar eso dispuesto. Sí, no se los puedo asegurar, fíjate, porque es algo personal, ¿no? ¿Qué le pedirían? ¿Qué le pedirían al público? Imaginarse. ¿Perdón? ¿Qué le pedirías al público? Que se deje llevar. Que se deje sí, llevar. Sí, claro, que se divierta, que se permita explorar la imaginación como no estamos cotidianamente acostumbrados por estar cargados de tantas cosas a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que el que vayan a divertirse y realmente se den, se permitan, ¿no?, se abran de la mente, los va a asegurar que el espectáculo va a funcionar en ellos y que va a ser un momento muy divertido. Sí, muy divertido. Y Dani, ¿tú qué les dirías, por ejemplo, para que acudan? Yo les diría que se tomen la oportunidad de ver algo de teatro distinto. Mucha gente también está peleada con el teatro porque posiblemente fueron en algún momento de su vida, no les gustó lo que vieron y dicen: creo que el teatro no es para mí, ¿no? Mejor juego fútbol. Y entonces, se fueron a ver el mundial, ¿no? No, entonces lo que quiero que hagan es que se puedan dar la oportunidad. Claro. De dar una segunda oportunidad. Siempre es bueno encontrar algo distinto que te puede otra vez unir a aquello con lo que tal vez estabas un poco distanciado. En el teatro la gente está distanciada del teatro, entonces es buen momento para regresar. Los invito. ¿Es el Teatro Campo? Sí, el Teatro Campo. ¿En dónde se encuentra ubicado? En pleno centro de la ciudad, a un costado del kiosco, ahí donde venden los esquimos y demás. Donde venden los esquimos y todo el rollo. Ah, pues, ya ven mucha lana para que compren baratijas. No. O hay restricciones en la entrada para que puedan entrar con alimentos o algo así. Pues, como siempre en el teatro no está permitido traer celulares encendidos, ¿no? Entrar con alimentos, sí, no ven a salir con media función. Sí. Se comunican con el nunca jefe. Nunca falta, ¿eh? Nunca falta el que no quiere estar incomunicado. Lo entendemos, pero es pues, que lo pongan en vibrador o no. Silencio. Que lo pongan en vibrador y en medio de las piernas. También. Esto ya estuvo fuerte, pero bueno, es que también en un momento más van a estar con nosotros. Van a estar con nosotros, ni más ni más, un elenco sensacional. Y es de una obra que ya tiene algún tiempo en cartel y lo han interpretado una cantidad impresionante de personajes, de sobre todo del sexo femenino, porque es el, y ya dijeron, ¡uy! Sí, bravo. Y bueno, vamos a tener una charla también con ellas, que están aquí, que nos van a despejar las dudas, porque ¿qué creen? Yo nunca he ido a apreciar esa obra, que se llama Monólogos de la Vagina. Así es. Y que bueno, en un ratito más también van a estar con nosotros. También tú te encargas de dirigir esa obra. Así es, sí, también es de Grupo Epitafio y estamos ahorita trabajando en este proyecto que ya ahorita te contaremos cómo. Quedamos que el martes es la última presentación. Última presentación de Speed Mouse. Así y que es. Tienen que ir con la imaginación puesta para que colaboren también. Exactamente. Para que puedan sentir y vibrar este asunto que es el teatro. Y bueno, es muy fácil, ¿eh? Realmente es muy fácil. Ya estando ahí se van a dejar llevar. Van a conectar. Tienen que conectar. Perfecto. ¿No? Y ya después vemos lo de las cortesías, porque sí te traemos cortesías. Ah, traemos cortesías, ¿eh, muchachos? Sí, claro, así es que cortesías. Pónganse las pilas, porque bueno, yo tengo también el programa del lunes de la miscelánea. Ellos no podían acudir aquí el lunes a las 4 de la tarde. Correcto. Pero durante el programa de la miscelánea, el lunes a las 4, voy a tener también esas cortesías para Perfecto. Que si no salen el día de hoy, por supuesto, las puedan tener. Y quien guste llamarnos, tenemos el teléfono aquí en cabina. Ahí está, haciendo de las suyas, haciendo acto de presencia. Y si nos quieren llamar, si gustan tener una conversación aquí con nosotros, con mucho gusto, estamos en el 777-404-7549. Y si no se lo aprendieron, a nadie les va de nuevo, saquen pluma y papel, es el 777-404-7549. Y bueno, vámonos con más música. Gracias al elenco de Speedmaster por haber estado aquí con nosotros. Y vamos a poner una petición especial de aquí de nuestros invitados y también en voz del maestro Luis Eduardo Aute, esto que se llama Alevosía. Así es que con toda la alevosía regresamos. Estás en la entrevista con el Chango Chilango aquí en Radio Independiente. Mierda, yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como. Es el mal del animal, no la terquedad del jabalí ni la furia del chacal. Es el alma que se encela con instinto criminal. Es amar hasta que duela como un golpe de puñal. Hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Necesito confundir tu piel con el frío del metal, o tal vez con el destello cruel de un fragmento de cristal. Quiero que tus sentimientos sean puro mineral, polvo de cometa al viento. Es espacio sideral, hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. De tu amante más letal, ella espera tu fatalidad, yo pretendo lo inmortal. El espíritu que habita tu belleza más carnal, esa luz que resucita el pecado original. Hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Hay amor, yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Hay dolor, yo te quiero con alevosía. Bueno, regresamos aquí al aire y es para mí un honor dedicar este programa, esta porción del programa, a nuestra querida compañera Susy Vázquez, que seguramente nos está escuchando, porque ella era muy amante del teatro y de hacer cosas maravillosas ahí. Leo un comentario de nuestro querido compañero Al Castillo, quien también es un gran actor, y él dice aquí: hoy me dio nostalgia del tiempo vivido en Radio Independiente. Les mando un abrazo con mucho cariño y un recuerdo amoroso a la memoria de Susy Arias. Por supuesto, mi querido Al Castillo, también esperamos que nos estés escuchando y por acá te mandamos toda la buena vibra. Y sabemos que estás ahí activo en el teatro, así es que pues a darle, porque las funciones se tienen que dar todos los días, ¿verdad? Así es. Y recibo en cabina entonces a... Ivonne Alday. Acércateme al micrófono para que Ivonne te escuches. Ivonne Alday. Lina Rodríguez. Lina Rodríguez, por ahí le volteamos al micrófono para que lo tomes de frente. Eso, perfectamente. Y hola, Marcela Márquez, es un placer estar aquí. Marcela Márquez, el placer es para nosotros recibirlos hoy en cabina. Gracias, Víctor. Y bueno, vamos a hablar acerca de esta obra que es polémica de por sí y ha tenido mucha aceptación en algunos sectores, en otros ha sido un escándalo. Y ayer, fíjense que estaba viendo un programa de televisión que hablaba de cómo veían las mujeres esta transformación de la sociedad desde los años 70, en que incluso se dio un encuentro de tenis entre Billie Jean King, que era la campeona mundial de ese tiempo, y otro personaje que ni siquiera quiero acordarme de su nombre porque era un verdadero sonso. Vamos a llamarle Bobby, ¿sale? Porque también es bien bobo. Pero bueno, él obtiene, con base en esta confrontación de sexos, logra llevar a un estadio pues a mucha gente que tenía este morbo por ver al hombre derrotar a la mujer en un encuentro de tenis. Resulta que se le voltean las cosas. Y entonces Billie Jean King le pone una arrastrada al mendigo sangrón ese, que esto forma parte de un parteaguas que la sociedad empieza a digerir, empieza a sentir. Y bueno, en esta época pues ya no es raro hablar de vaginas, hablar de penes, hablar de todas estas partes así que es. Nos componen como seres humanos, pero finalmente llevarlo al teatro y tener la valentía de exponerlo y hablar frente a un público, pues debe ser un reto interesante. Quiero que cada una me describa así como ha sido para ustedes este asunto de participarlo en teatro. A ver, Ivonne. Bueno, aquí en lo personal, para mí ha sido un reencuentro con el teatro. Ha sido un reencuentro con el teatro porque ya hace muchos años, no quiero mencionar cuántos ayeres, porque tendría que mencionar cuántos kilos también, ¿verdad? Pero ha sido un reencuentro con el teatro muy, muy, muy gratificante para mí porque, bueno, hace muchos años hacía teatro, dirigía teatro a nivel también escolar. Y en el hecho de que me haya invitado Eric en esta ocasión a conformar conformar ya el grupo que ellos ya tenían establecido de alguna manera integrarme a este grupo, pues fue maravilloso, porque aparte de lo que uno se dedica como mujer en la vida cotidiana, el hecho de haber participado en esto, estar participando y terminar también ya con esta obra y cerrarla, porque también es la última función, pues ha sido muy, muy gratificante. Es un reencuentro, alguna vez un maestro nos decía, ¿sí?, que el teatro es como una droga, ¿sí? Desde que pisas el escenario no puedes dejarlo. Y pareciera que sí, ¿no? El hecho del aplauso del público, el hecho de estar frente a un público y estar en un escenario, te implica entregar muchas cosas. Entonces, para mí ha sido muy, muy gratificante. ¿Recuerdas tu primera vez? Sí, ¿en claro. teatro? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué fue esa experiencia? Platícanos. Fue una experiencia agradable, muy agradable. Yo sabía que me encantaba hacer teatro. Y bueno, el haberme presentado esa primera vez con una obra llamada Pollo Mitote y Casorio, que era una comedia. Ajá. Desde que iniciaba hasta el final, pues fue como el parteaguas, dices tú, de mi vida en cuestión de teatro. Entonces, sabía yo que ya no quería dejarlo. De repente, ya sabes, los papás no están muy de acuerdo, pero uno es medio terco o terca. Y continué, estuve mucho tiempo haciendo teatro, me casé, lo dejé, volví a retomarlo dando clases. Y ahora nuevamente está. Obséqueme tu nombre nuevamente, Ivonne, para que te reconozcan. Ivonne Alday, un saludo a todos. Y entonces, Ivonne Alday no es ninguna improvisación. Ella se ha dedicado al teatro durante ya bastante tiempo y tiene la experiencia y tiene las tablas para presentar esta obra. Ahorita platico nuevamente con ella porque son tres de nuestras invitadas las que van a hablar al respecto. Bueno, para mí, después de 2 años que ya llevamos en esta puesta en escena, para mí no deja de sorprenderme. Cada vez que nos subimos al escenario, nos encontramos con público diferente. Me llama mucho la atención la alegría y la forma que las mujeres nos escuchan, y más aún los hombres que son un poco difíciles para este tipo de temas. Ellos. Y casi no es tabú, ¿verdad? Y menos aquí en Morelos. Ajá. Pero la apertura está muy grande, ya de años atrás, como decías hace rato. La gente, muchas personas cambian su forma de pensar, sensibiliza a la gente, que yo creo que es ahorita un tema que necesitamos las mujeres, ¿no? Dado el contexto en el que estamos viviendo. Bien, me platicas también, ¿cuánto tiempo llevas haciendo teatro? 2 años. 2 añitos. 2 años. ¿Recuerdas también tu primera vez en teatro? Ah, claro, ¿cómo no? Los nervios, ¿no? Pero a mí me sucede algo muy, muy chistoso. Me pongo muy nerviosa antes y entrando se me quita. O sea, ya como que... Hay un ya switch. La sensación como que se me queda atrás de la cortina y ya pasando ya... Fíjate que sí, reconozco ese switch en muchos de nosotros que compartimos la voz para que nos escuchen a través de la radio, pero también en público. He tenido la oportunidad de estar en público y ciertamente ese pavor que se siente previo a salir al escenario y saber que todos los ojos de las personas que están ahí enfrente están puestos sobre ti, es algo aterrador. Pero una vez que lo dominas, lo superas, Es un ejercicio que necesita tu cuerpo para continuar vivo, caray. Sí, sí, sí. Y estarás de acuerdo conmigo, ¿no? ¿Me repites tu nombre para que también lo recuerde? Lina Rodríguez. Saludos a todos. Perfecto. Y los invitamos, claro. Claro que sí. Y por acá tenemos a... Marcela Márquez. Marcela Márquez. A ver, platícame, Marce, ¿cuál ha sido tu experiencia? Fíjate que para mí, Víctor, ha sido un homenaje a la mujer. Un homenaje a la mujer porque esta historia cuenta, pues ahora sí que muchas historias de las cuales las mujeres hemos sido víctimas, hemos sido de alguna manera felices, infelices, sufrimos, lloramos, gozamos con la vagina. Entonces, sí ha sido de alguna manera un homenaje a la mujer. Se ha platicado un sinnúmero de veces acerca de esta obra. Pero, ¿cuál es su percepción particular respecto de ella? A ver, cuéntame, tres opiniones diferentes. Bueno, yo pienso la hermandad de las mujeres, porque cuando nos escuchamos nuestras historias, sentimos con ellas, disfrutamos, como dice Marce, disfrutamos las alegrías, las tristezas, las tragedias, y se hace una especie de hermandad que nos ha hecho también estar unidas estos dos años como equipo. Y eso ha sido muy satisfactorio. Creo que el hecho de transmitir algo que de alguna u otra manera lo hemos vivido nos hace empatizar con las demás mujeres. Entonces, el tener la oportunidad de transmitir lo que esta autora nos hace poner en un escenario, arriba de un escenario con la dirección de Eric, ha sido de alguna manera integral para nosotras como mujeres, el hecho de poderlo transmitir y de poder decir, no nada más te ha pasado a ti, les ha pasado a varias, nos ha pasado a varias. Y que hemos vivido pues diferentes situaciones en ese sentido. La vagina, dicen por ahí, tiene mucho que decir y ahí lo decimos todo, sin tapujos, sin tabús. Y a ver, Marta, ¿cuál es tu Marcela, así es. Perdón, Marcela. El nombre es escabroso, suena así. Pero la realidad es que no nada más hacemos empatía con las mujeres, hacemos empatía también con los hombres. Hay cierto aprendizaje en la obra, muchas veces pues no nos conocemos, no nos hemos puesto a realmente ver qué somos como mujeres, qué sentimos como mujeres, y todo esto se plasma en esta obra. Excelente, pues ¿qué les parece, ahorita que llegamos a esta parte de la charla, si nos vamos y escuchamos a una chica que tiene mucho que decir acerca de las mujeres? Perfecto. Claro que sí. Y cómo percibe ella las cosas. Y dice, ¿de qué color me ven tus ojos? Es de Adriana Santiago. Los invito a que la escuchen. Y regresamos. Estamos aquí en la entrevista con el Chango Chilango. No le cambien. Será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero. Mis latidos voy volando al ras del piso donde camina tu regazo, recogiendo las migajas de tu olor y esperando que me mires, me hipnotices. Surge el alma entre tus brazos. ¿De qué color me dan tus ojos? Con tal acuarela pintaremos en mis labios para que cambies esos otros por los míos, para que cambies lo urbano por mi canto, para que cambies lo urbano por mi canto. No me mires si no piensas formar parte de estas caras, de mirar toda una vida esos ojos que me matan. No pretendo competir con una historia de otros labios, solo tengo estos míos que no vendo, te regalo. ¿De qué color me ven tus ojos? ¿Cuánta poesía quieres que escriba más mis manos? Para que cambies esas otras por las mías, para que cambies tu fe a la monotonía por mi canto, para que cambies tu fe a la monotonía. Na, na, na. Y si me miras, te prometo, si te vas arrepentido, te Te regalo la poesía y dos boletos para que vuelvas con tu amor. Y dos boletos. ¿De qué color me ven tus ojos? ¿Cuánta acuarela pintaré más en mis labios para que cambies esos otros por los míos? Para que cambies lo urbano por mi canto. Para que cambies lo urbano por mi canto. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Y bueno, ya estamos de regreso, así es que aplausos. Aplausos para este magnífico grupo de teatro, grupo teatral, compañía de teatro, o llámenle como quieran, pero se llama Epitafio. Y comparte el final, pues, el final de las puestas en escena de dos grandes obras. La primera, pues, es Speed Mouse, de la cual ya hablamos, que es el martes, y Monólogos de la Vagina, que termina sus presentaciones, ¿qué día? El 23. El 23, ¿qué día, qué día es? Martes 23 también, de agosto, a las 8 de la noche, en el Teatro Ocampo. En el Teatro Ocampo también, así es que ya tienen dos obras, una para el día de martes, esta próxima semana. Así es. Y la siguiente, otra obra formaditas, así se van y ya tienen diversión para rato, ¿no? Ay, qué rico. Muy buena. Sí, sí. No, me imaginaba yo. Se van a dar una divertida. Ajá. Va a inspirar muchas cosas después. ¿Sí crees? Sí, yo sé. Si vieran la forma en la que de veras están expresando este asunto de cómo ven ellas su participación en esta obra, porque bueno, ¿cómo fue el casting? A ver, platíqueme a alguien. A ver, ¿qué los invitaron? ¿Los invitaron? Ay, bueno, ahí viene Eric a hacer el paro. No lo diga, por favor. ¿Cómo fue el casting, Eric? Pues fíjate, aquí fue algo bien, bien interesante, porque no fue un casting como tal lo que se hizo. Ellas ya eran un grupo más grande, de hecho, de mujeres que estaban en un taller de escritura que se llama Mujer Escribe Cambia Tu Vida. Es un programa federal, ¿no? Y que se está implementando aquí en el estado. Entonces, en base a eso, querían hacer algo con lo que escribieron. Ahí está. Levántalo. Querían hacer algo con lo que escribieron. Yo les sugerí que tomáramos un texto que fuera ajeno a ellas, ya que obviamente lo que escribieron en el proyecto es algo muy personal, ¿no? Entonces decidimos que era mejor contar las historias, ¿no? de otras mujeres, y después ver qué proceso iban teniendo y ver qué seguía. Entonces el casting se hizo a raíz de eso, ¿no? De que ellas tenían la necesidad de estar contando una historia. Ya la tenemos, ¿no? Ya estamos contándola, ya llevamos un rato y son 7 mujeres las que están en escena. ¿No sentiste algo comprometedor hacer la invitación? Pues no, como tal, fue algo muy orgánico. Nos encontramos, nos reunimos en la Universidad Politécnica en ese entonces, porque yo daba clases ahí, y una de las del elenco también, bueno, dos personas del elenco que también continúan todavía con nosotros, también trabajaban ahí. Entonces fue algo muy orgánico, nos encontramos y ya no nos soltamos. Entonces fue algo así como, ¿quieres ser mi novia? Y la otra aceptó. Exactamente. ¿No? Qué bonito. Oye, Eric, pues muchísimas gracias por esta participación. Con así, permiso, ¿eh? Continuamos con las chicas, que por cierto faltaron 4, ¿verdad? 4. A ver, platíquenme cómo se desenvuelve la obra. Son 4 escenas. Cada una maneja un diferente lenguaje. Cada una manejamos. Acércateme al micro. Para cada una manejamos desde nuestro punto de muy personal el personaje que nos toca, la historia más bien que nos toca. Se hicieron 200 entrevistas para poder hacer estos monólogos. Entonces, a estas mujeres que se entrevistaron se eligieron estas entrevistas y sobre estos que estamos trabajando las siete actrices que estamos en escena. Ok, ¿quiénes faltaron? Para mencionarlas también, que no se queden sin mención. Falta Laura Magdaleno. Un aplauso para Laura. Un aplauso para ella. Janet Ruiz. Lourdes Flores. Y Lourdes. Y Mirna. Y Mirna también. Un aplauso donde quiera que nos estén escuchando, porque este programa en particular lo vamos a subir a podcast para que lo tengan ahí presente y también nos hagan favor de compartirlo, tanto el elenco como los amigos que nos están escuchando, y para que también, si se divirtieron lo bastante, pues éntrenle y disfrútenlo nuevamente, y si no, pues no hagan nada. Y bueno, yo quisiera agregar algo, Víctor, agregar que esta obra es una obra con sentido, no nada más por lo que dicen los monólogos, sino también porque vamos a ayudar a una asociación que se llama Con Decisión Mujeres por Morelos, AC. Esta es una asociación que ayuda a mujeres que han sido de alguna manera violentadas. Entonces, quiero yo invitarlos a ver esta obra porque de alguna manera su aportación, el que vayan, no nada más se van a divertir, sino van a apoyar a esta asociación, van a apoyar a todas estas mujeres que de alguna manera pues son vulnerables, ¿no? No, y además déjame decirte, pues la realidad es que todos los proyectos requieren lana y hay que meterle lana. Y para poder solventar esto y para solventar la diversión, pues también hay que aportar un poquito, ¿no? Y yo les hago extensivo realmente mi agradecimiento, porque fijarse en algunas asociaciones que requieren de ello también, pues es alentador, porque finalmente pues estamos para echarnos la mano entre todos, ¿no? Bien lo decía Erika hace un rato acerca del teatro independiente, que es tan complicado posicionarlo para tener difusión. Pues no, fíjate que aquí están en blandito. Llegaron a Radio Independiente, donde todo es independiente y hacemos las cosas pues prácticamente como quiere la familia que las hagamos, ¿no? Gracias, Víctor. Entonces, cuenten con ello. Y también, bueno, platicando más a fondo acerca de este asunto de la obra en sí, me imagino que cada uno de ustedes logró una identificación con la parte que le corresponde hacer, ¿o no es así? Definitivamente sí. Sí. yo creo que cada una de las historias que nosotros contamos, todas las mujeres nos vamos a identificar en algún momento con parte de esa historia, ¿no? Quizá la historia no fue tal y cual o no ha sido de esa manera, pero siempre existe un clic, una identificación en todas estas historias como mujeres. ¿Qué tendría que empezar a pensar alguien que desea ver la obra y que no se anima? Pues apertura, definitivamente, ¿no? Apertura definitivamente y escuchar la historia. Como dice Marce, si nos identificamos en algún momento, todas las mujeres, y a ver, completa el comentario. Okay, nos identificamos nada más por el hecho de ser mujeres. El hecho de ser mujeres y contar la historia de lo que nuestra vagina tiene que decir, sea agradable, porque hablamos de cosas agradables, hablamos de cosas tristes, hablamos de cosas que de repente formaran un tabú en la sociedad que no se pueden decir por cultura, por educación, porque viene de nuestras madres o de una enseñanza, ¿no? que tuvimos desde pequeñas. Pero creo que todas nos vamos a identificar en ese sentido, y los hombres también, en el sentido de saber que de repente pueden estar acertando qué hacer con una vagina y qué no hacer con una vagina. Entonces, okay, está padre. Habrá cosas. Además, está contado de manera muy, de repente, de manera cómica, jocosa, exactamente. Jocosa, okay. Para que no crean que van a ir a escuchar el aburrido. Van a hablar de la vagina, qué horror. O sea, no, al contrario. ¿Cuántos ginecólogos van a estar ahí, no? ¿O qué onda? Porque ¿no? también tiende mucho a satanizar, ¿no? O sea, los monólogos de la vagina y las personas de pronto, ¡ay, la vagina! Pero sí, el simple hecho de mencionar la palabra vagina, pues está ya medio es complicado. Un compromiso, ¿no? Ahí medio, medio complicado, hasta no sé, provoca una reacción mental medio sí especial. Sí se salen con un buen sabor de boca. Ah, no, sin duda, nada más mencionarla ya es un buen sabor de boca. Y con ideas nuevas. Sí. Y bueno, estamos a mediodía, recuerden que es horario infantil. No, no es cierto. Aquí se puede hablar de todo y a todas horas. Y qué bueno que seamos aquí también en Radio Independiente de Mente Abierta, porque se requiere también, ¿no?, de ser de mente abierta y no andar ahí con tapujos ni ahora sí que con prejuicios que a lo mejor pues, lo único que nos van a provocar es un malestar innecesario. Y bueno, hablando de este asunto y de este entorno, ¿hay algo nuevo que se vaya a aprender? Sí, siempre hay algo nuevo. Cada una de las historias, de las 7 historias que nosotros manejamos, a veces nos destapa algo que no conocíamos en muchos aspectos, de manera jocosa, de manera triste, pero nos hace conciencia de lo que vive la mujer. Okay. ¿Algo más que agregar? No, así es, definitivamente es una obra de aprendizaje. De aprendizaje no nada más para nosotras las mujeres, sino también para ustedes los hombres. Así para es que es altamente recomendable. Así que chicos, apúntense, vayan y llenen este Teatro Campo, porque tiene bastantes butacas. ¿Cómo cuántas butacas tendrá? 780. 780. Así es que bueno, nosotros vamos a contribuir por ahí. Vamos a caerles con toda la gente que quiera unirse con nosotros. Y ya saben, tenemos cortesías, pero también me imagino que van a haber algún asunto relacionado con que si van muchos, pues ahí les hacen un descuentín, ¿no?, de parte de Radio Independiente. Porque luego tenemos grupos grandes, haz de cuenta que apetecen y gustan de ir al teatro. Entonces, luego dicen, oye, pero es que pues somos como 20, entonces, pues, ¿qué onda? ¿Qué se puede o no se puede? ¿Qué onda, no? Entonces, bueno, ya saben, a los que manejan grupos grandes se pueden poner en contacto conmigo directamente y yo a mi vez haré lo propio con Eric para hacer ahí el paro y que todos vayan. Y entonces, yendo directamente al Teatro Campo, si hay descuentos para con credencial de estudiante, de maestro. INAPAM. Ah, pues magnífico. Y del INAPAM. Magnífico. Pues, ¿qué les parece si escuchamos otra pieza de esta maestrísima que es Adriana Santiago y regresamos para poder despedir esta gran entrevista con todos ustedes? Bueno, estamos en la entrevista con el Chango Chilango, ya saben, Radio Independiente. Yo partiré soñando travesuras, ¿acaso multiplicar panes y peces? Si me besas soy un ave enjaulada entre tu nave. Bésame. Si me tocas soy tan frágil que me rompo y si no hay nadie, tócame. Que si me miras por error se detiene en tu mirada este corazón. Bésame, hazme el amor con tu mirada y tócame. Enciéndeme cada palabra y mírame. Dame la miel y tu veneno, hazme el amor y después ya veremos. Bésame, en cada beso rompe el tiempo y tócame. Yo te regalo mis desvelos, mírame, que yo no veo mejor momento. Hazme el amor y después ya veremos. Ya ves que voy perdiendo el miedo de alzar contigo el vuelo. Si me miras por error, se detiene. Entiéndeme cada palabra y mírame. Dame la miel y tu veneno. Hazme el amor y después ya veremos. Bésame y cada beso rompe el tiempo y tócame. Yo te regalo mis desvelos, mírame. Que yo no veo mejor momento. Hazme el amor y después ya veremos. Ya veremos. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Y bueno, ya estamos de regreso y este es un aplauso. ¡Bravo! Adelantado, adelantado para estas dos magníficas obras que es Speed Mouse y Los Monólogos de la Vagina. Y bueno, continuábamos con las actrices que están aquí con nosotros. Compartiendo su experiencia teatral y por supuesto la invitación para que acudan el día 23 de agosto al Teatro Campo acá en Cuernavaca, Morelos, ahí pegadito al centro, no hay de que no llego, cualquier policía instruido, sí, porque ya se supone que están instruidos todos aquí en Morelos, ¿no? No hay que hacer mofa de ello, pero bueno, eso nos prometieron y eso tenemos. ¿No? ¿No? Qué buena onda. ¿Qué te hicieron, pobrecito? Sí, no, nada, nada, por eso reconozco su labor, su entrega. Su preparación, su entrega, su dedicación. Sí, exacto. Sí, después de todo, sí, pues es lo que merecemos. Un saludo especial a los de Tepoztlán. Sale, pues, un saludo. Y que no sea como el que luego suelen dejarles de salida, no, con un silbido horrible. No. Saludamos a toda la gente. Pues después de todo, tenemos que permanecer neutros, ¿no? Como medio y saber llegar a toda la gente, ¿no? Es la idea. Aquí hablamos poco de política, no nos gusta porque ya sabemos que los políticos son chafísimas en todos lados, así es que no queremos cosas chafas, ¿sale? Por eso hablamos de teatro. Y aquí entonces vamos a llegar al pues ahora sí que al final de este programa, que no sea epitafio, sino la continuación hacia otros amaneceres bien padres. Y que bueno, estas dos obras que ya terminan, que llegan a su final, pues que tengan todo el éxito, ¿no? Para que después pues también nos brinden más obras, más talento, ¿no? ¿Y cómo va a estar entonces la onda de los tickets para acudir al teatro? Okay. Acá me contesta Eric. Pues también tenemos cortesías, te las dejamos, tú ves qué dinámica. Ok, perfecto. Público, normalmente ¿no? las hago los días lunes, te decía. Ok. Para que también la gente acuda y tenga yo más exposición. Por eso les decía que si me obsequian con los posts para tenerlos ahí en claro el muro sí. de Radio Independiente y de amigos de Radio Independiente para que la gente esté enterada y puedan acudir puntualmente, ¿sale? Sí, claro que sí. Gracias, Eric. Muchas gracias. Yo nada más quiero agregar una cosa. Sí, por supuesto, sí, tenemos tiempo. El asunto de que vayan a ver los monólogos de la vagina es que también vayan a ver un espectáculo distinto a lo que ya se ha establecido aquí en el país, al menos con monólogos. Existe una obra comercial, ¿no?, que ya no está ahorita en temporada en el DF. Lo digo porque mucha gente se confunde de repente con el tipo de espectáculo, ¿no? Nosotros somos artistas locales, talento local, y es lo que van a encontrar, ¿no? Para que no, digo... No, a ver, que no le meta modestia al asunto. No quiero decir que aquí, no esté mal hecho. Va a estar bien. Precisamente lo digo precisamente por eso, porque es un concepto muy distinto, ¿no? Todos los directores en escena tienen claro. su concepto a la hora de montar algo. Creo que somos los únicos que lo hacemos sin leer. No es una lectura dramatizada para el público, sí es realmente un monólogo interpretado por 7 mujeres, ¿no? Ese fue el concepto de mi dirección y eso es lo que van a encontrar. Pues qué padre. Entonces, porque deben tener una memoria privilegiada para eso. Pues sí, muy muy privilegiada, ¿verdad? y ya nada más agregar, ¿no? Recordando que es para el apoyo a esta fundación con Decisión claro. Mujeres por Morelos. Así. Y un aplauso para ti, porque sí. ese esfuerzo pues debe ser gracias. Titánico también, ¿eh? Gracias, gracias. Mencionar también que hay gente que nos está apoyando, en este caso es el club Inner Wheel Cuernavaca Norte. Cuernavaca Norte. Muy bien, entonces, sí, lo mencionamos, por supuesto. ¿Y ellos a qué se dedican o qué hacen? Esta institución viene de los Rotarios. Okay. Son mujeres también que nos reunimos para poder, como una especie de voluntariado, para apoyar a la gente necesitada, ¿no? Niños, ancianos, mujeres, a todas las personas que lo necesitan. Es una institución internacional, nace en Londres, pero en México existen varios clubes que se encargan también del apoyo y de la ayuda. En esta ocasión, Inner Wheel Club Cuernavaca Norte es el que está apoyando a esta obra para la ayuda de esta institución. Qué hermoso compromiso social, muchísimas gracias por eso. Y a nombre del público de Radio Independiente, pues gracias, gracias por estar aquí, por el espacio. Sí, gracias por el espacio y bueno, les externamos la invitación a todos los que nos están escuchando. Yo nada más quería hacerles una última pregunta. ¿Ustedes le ponen ahí de su cosecha? Sí. O sea, le avientan más todavía de lo que es el digamos que el skip. Bueno, ¿sí? Creo que cada una le da un toque personal, pero de repente si te llega a fallar un poquito nada más la memoria, si le metes alguna improvisación, algo que sabes que puede quedar, ¿no? De repente. Pero sí estamos muy muy apegadas al guión, definitivamente. No, pues eso sí. Me da mucho gusto, la verdad. A ver, claro que sí, pues cada una de nosotras se aprende el escrito original de la autora Eve Insler, pero de alguna manera cada una de nosotras ponemos nuestro toque muy personal. Se tropicaliza pues la obra, ¿no? Se hace nivel acá para los oídos de nosotros de aquí de Morelos. Y bueno, estamos, por cierto, se me olvidó mencionar que estamos en la cabina Morelos, aquí transmitiendo este programa, estas entrevistas con estos dos magníficos elencos. Y yo les invito a que se den la vuelta, sigan viniendo acá a la ciudad de la eterna primavera, porque se pone de lujo. La verdad es que no saben cómo me envidian todos. Y bueno, todos los que estamos por acá, pues vamos a poder acudir. Así es que no se lo pierdan. Gracias nuevamente por estar aquí en cabina con su servidor, el Chango Chilango. Les agradezco por su presencia y nos llevamos un aplauso todos, ¿les parece? Muchas para gracias. Que arranquemos gracias. Fuerte. ¡Nos esperamos, por favor! Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Este es el sitio donde guardé mi fe. Aquí se encuentra toda mi vida, todo lo que soy. Aquí yo he visto cada amanecer, aquí fue donde nació mi sonrisa y mi canción. Todo está escrito aquí, cada segundo, no hay manera de partir. Esto es mi mundo, como esperaré la luna lejos de mi casa, donde esperaré los días, donde encontraré un ser eso que me arrulle el alma, donde nacerán los sueños si me voy. En este sitio fue donde descubrí las flores y el sonido del viento y la ilusión. Hoy respirar o morir, se irá muriendo cada recuerdo con ese adiós. Ya me tengo que alejar y voy llorando porque no hay otro lugar que cierre tanto como esperar en la luna, lejos de mi casa, donde esperaré los días, donde encontraré un cerezo que me arrulle el alma, donde nacerán los sueños. Si me voy, si me estoy. Estás en Radio Independiente, la radio 100% interactiva. ¿Pero dónde? En www.radioindependiente.info. Para los que todavía somos niños. Anoche soñé